Bueno, en primer lugar te cuento que la tendencia para tipificar el femicidio aparece hace unos 5 o 6 años en toda América Latina. Para mucha gente era como ponerle nombre a un fenómeno muy preocupante que se estaba dando en toda la región, empezar a tener datos y estadísticas sobre eso. Y para otros era también la ilusión de que teniendo una figura penal iban a disminuir los femicidios. Nosotros desde Claven hicimos un debate y veíamos que en primer lugar la ilusión era eso, nada más que una ilusión, que de todos modos una figura en el Código Penal podía ser buena un poco para que las mujeres comiencen a ser visibles dentro del Código, pero que había que ser muy cuidadosos en la manera en que se diseñaba esa figura, para que no fuera un delito tan complejo que después los jueces no lo podían aplicar porque tenía tantos elementos que no se podían probar. Entonces veíamos con mucha atención cómo se había ido legislando en los otros países de la región. Para algunos países como Chile, Costa Rica y Colombia aparecen como agravantes del delito de homicidio, y para Guatemala y El Salvador aparecen como delitos autónomos dentro del Código Penal. Y el problema fue que precisamente en esos países quienes diseñaron la figura eran más sociólogas y antropólogas que juristas, criminólogas. Entonces, en vez de hacer una figura muy sencilla, que la entienda cualquiera y que tenga la menor cantidad de elementos críticos para que el juez la pueda aplicar bien, le iban agregando elementos como para proteger más a las mujeres, que hicieron súper difícil la aplicación en esos países. Por ejemplo, ponían el que mate a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder, con odio de género, y entonces vos tenés que probar que hubo odio de género, que hubo relaciones desiguales de poder, y puede haber casos de femicidio donde sea difícil probar las relaciones desiguales de poder, porque un tipo que es un trabajador independiente puede estar saliendo con una mujer gerente de banco y matarla por celos, y ella tiene en la escala valórica de nuestra sociedad más poder económico, por ejemplo, que él. Entonces, depende de qué juez y depende en qué lugar, se le hacía difícil con ese tipo de delitos probarla. Y lo del odio de género también era complejo, porque ¿cómo probás el odio de género cuando la mayoría de los que matan a las mujeres dicen que la mataron porque la amaban?